Los hombres buscan por doquier alguna novedad, mas yo encontré la senda fiel que trae felicidad. Descubrí el camino alegre, encontré senda de canción, descubrí plena certidumbre del gran gozo de mi salvación. Descubrí el manantial de vida, la palabra de gran valor, y yo sé que Jesús mi salvador. Yo descubrí lo sin igual, el sacrificio se formó la joya eterna. Descubrí el camino alegre, encontré senda de canción, descubrí plena certidumbre del gran gozo de mi salvación. Descubrí el manantial de vida, la palabra de gran valor, y yo sé que Jesús mi salvador. Yo descubrí lo